de toros en cualquier plaza de España. Tarde de toros y clamores en el alma. Donde vaya ese torero ha de verse algún detalle de maestro de verdad. No es lo mismo ser el genio que tener cosas geniales sin saber de lo que va. Tarde de toros en cualquier plaza de España. Tarde de toros y clamores en el